Shutdown in process. Desde el área 504 se levanta una nueva generación de talento musical, el cual demostrará que con esfuerzo y determinación los sueños se pueden alcanzar. Bienvenidos a Shutdown in process. Venimos a quedarnos, nadie va a pararnos y vamos a controlarlo todo. Venimos a quedarnos y nadie va a pararnos. El monopolio se acabó. Venimos a quedarnos, nadie va a pararnos y vamos a controlarlo todo. Venimos a quedarnos y nadie va a pararnos. El monopolio se acabó. Comenzó una nueva era aquí en el 5 estrellas. Unimos nuestras fuerzas para romper la barrera. La música es el asta que sostiene mi bandera y no la soltaré ni en el día en que me muera. Pues en noviembre del 90 nació una nueva leyenda, así que pay attention, que esto es clase pa' que aprenda. No se sorprenda si meto mano, pues vengo firme, no vengo en vano. Somos lo que somos, nadie nos va a parar. So good, nigga, no tienes que ver por YouTube y TV. Yo con este flow, hoy sí que la monté. Comenzamos desde abajo, luchando por este sueño. Unidos en la música, en un solo sentido. Es fácil decirte que yo muero por lo mío. Venimos a quedarnos, nadie va a pararnos y vamos a controlarlo todo. Venimos a quedarnos y nadie va a pararnos. El monopolio se acabó. Venimos bien prendidos, trabajando bien a fuego. El maldito monopolio ahora se termina. No fronteen de la cima si no han pasado por la meca. Trabajando duro y mucho tiempo recorrido. El alma al filo, sudando el sueño que ahora he vivido. Estén pendiente que aquí llegó. United News en la casa se quedó. Sube la nota que se encendió. Ponte de frente, no tenga miedo. Estén pendiente que aquí llegó. United News en la casa se quedó. Sube la nota que se encendió. Ponte de frente, no tenga miedo. Venimos a quedarnos, nadie va a pararnos y vamos a controlarlo. Shutdown in process. Venimos a quedarnos y nadie va a pararnos. El monopolio se acabó. Shutdown in process. United Music, Inca, Imperio Catracho, Soul, DJ Pity, el de la fucking pauta, Mr. J, el alquimista. Unidos por la música. Shutdown in process.